Registro, nombre y cargo, por favor. Claudio Rodríguez Cataldo, gobernador de la provincia de San Felipe. En cuenta, la importancia de hacer este tipo de trabajo, ¿no?, de la mano con la Policía de Investigación, tanto nacional e internacional. Bueno, así es. Yo quiero, en primer lugar, felicitar la iniciativa que ha tenido nuestra Policía de Investigaciones para desarrollar este encuentro que reúne de manera significativa a representantes de nuestro país, del Paraguay y de Argentina. Creo que estos espacios de intercambio de experiencias, de buscar mejorar las coordinaciones, nos va a permitir como país también poder combatir de manera más eficiente el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas. Y esto va naturalmente en la línea correcta y además absolutamente alineado con lo que son las preocupaciones del presidente Sebastián Piñera, que ha declarado hace algunos días atrás, digamos, sobre la necesidad e importancia de darle especial preocupación al eje de la seguridad pública. Tanto es así que incluso ya ahora en el mes de julio en la ciudad de Los Andes se está comenzando a construir el nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones, que alcanza una inversión de 12 millones de dólares, una superficie de 2.600 metros cuadrados y que está próximo a iniciarse entonces a ser construida. Así que esperamos que esta jornada sea exitosa, como así se prevé, y que naturalmente el intercambio de experiencias y las coordinaciones busquen naturalmente entregar en mayores beneficios a las comunidades de los países que hoy día participan, Chile, Argentina y el Paraguay.